ellos en este aspecto. Ahí está. Y bueno, comentaba pues todas esas noticias que se recibían, pero claro, la prensa económica pues tiene que escribir sobre algo y ese algo importante pues era el viernes la cumbre europea. Se ha hablado mucho, han corrido, como suele decirse, con ese tópico ríos de tinta, y veremos a ver cómo despierta el mercado. Vamos con los titulares ya de la prensa económica. Moody's mantiene su intención de bajar la calificación a toda la Unión Europea. El diario de Prisa también nos comenta que los mercados arrancan planos la semana. Ahora entraremos con las aperturas. El Tesoro mide el impacto de la cumbre con dos subastas. O los mercados financieros examinan hoy al euro y, por supuesto, a la libra. También Cinco Días nos dice que Francia considera una pena que Londres se desmarque del pacto europeo. Y en portada también aparece pues una serie de claves para acertar en bolsa el próximo año. ¿Qué te parecen estos titulares de Cinco Días? ¿Ajustan un poquito a la realidad o también hay algunas cosillas que, bueno, que no tienen tampoco mucho que ver, Ricardo? Es típico en la prensa, ¿verdad? Sobre todo me llama la atención este último titular, las cinco claves de cómo ganar dinero el año que viene. Bueno, la palabra clave es una palabra mediática para los medios, para vender. Es que la gente se queda bien, que me van a decir lo que tengo que hacer para ganar dinero. Nada, en un párrafo. Eso bueno, para mí el que se crea eso es de ilusos, ¿verdad? Tengo todo el respeto hacia el periodismo, pero bueno, ellos tienen un objetivo que es vender periódicos y yo tengo otro objetivo que es ganar dinero en los mercados. Y la verdad es que muchas veces que ambos objetivos chocan de forma frontal. Claro, intereses encontrados, lógicamente. Sí, sí, sí. Pues vamos con el economista, que abre ya con la más rabiosa actualidad. El IBEX 35 cae el 1% y pierde los 8.600 puntos, lo que está ocurriendo ahora mismo. Exactamente, pierde 1.13, ahora mismo a las 8 y 8 minutos, 1.13% abajo, 1.14, y estamos en los 8.550 puntos. Moody's mantiene bajo vigilancia el rating de los países de la Unión Europea, pese al acuerdo. Continúa con el titular que también nos ofrecía Cinco Días, y el no del Reino Unido inaugura una nueva era de incierto final. En el plan de la Agencia Europea de Calificación aún no entra España, se refiere a la noticia en la que la agencia Standard & Poor's pues pensaba recalificar, por usar una palabra que conocemos todos, por la deuda de prácticamente la totalidad de la Unión Europea, y los compromisos de compra de vivienda caen más de un 70%, y termina en su portada con el fin a la tutela de industria. Enel ya tiene las manos libres en Endesa, que esto pues tiene bastante que ver con el mundo de las acciones de la actualidad bursátil. Como comenté al principio, Ricardo, como notas, hay titulares para todos los gustos. Algunos que hablan de un presente futuro apocalíptico y otros que dicen, bueno, que tampoco es para tanto. Habrá que ver un poco la cotización de libra, euro y dólar para ver qué es lo que nos deja el mercado. ¿Tú qué opinas? ¿Que va a haber mucho movimiento en estas tres divisas, sobre todo euro y libra, o no? Bueno, el euro y la libra son los máximos exponentes de divisas pequeñas, no, quería decir débiles ahora mismo. Es decir, el euro y la libra, si queremos estar invertidos, son los activos que no hay que tener. Y los que sí que hay que tener son el yen, que sigue estando a tope, incluso si se me apura, hasta el dólar o la corona noruega, que me comentaban el otro día, ¿no?, en Bolsa Diner. Pero más allá de eso, yo no termino de ver ninguna divisa como atractiva. Si todas estas noticias van a afectar a los movimientos de divisas, pues tal vez, pero bueno, ya sabes que yo paso literalmente de las noticias. Muchas veces leo los periódicos económicos más por curiosidad que por otra cosa. Esto es así porque sé que a base de noticias no podemos sacar dinero en los mercados, porque muchas veces, o sea, ahora mismo estamos hablando, oye, ¿y cómo interpretará la noticia el mercado alcista o bajista? Pues cuando vengamos a darnos cuenta si lo interpreta hacia la alza o hacia la baja, ya hemos perdido el tren. Esto es una realidad que se puede ver día tras día. ¿Qué hacer ante esto? Pues lo que digo yo siempre, recurrir a los gráficos, que los gráficos nos dicen que el euro y la libra son divisas a no tener en cartera. Por lo tanto, el gráfico todo nos lo descuenta, el gráfico nos lo dice, y a él es al que le tenemos que hacer caso. Antes de entrar me comentaste, vamos a hablar ahora, Bueno, hablamos ya. El Nikkei, que ha cerrado hace un par de horitas, a las 7 horas de Madrid, España y del resto de la península, pues ha cerrado el índice en Tokio. El Nikkei ya ha subido un 1,37%, está ahí poquito a poquito, pero lo vemos en verde, que no se baja del caballo del verde esperanza. 8.653 será el punto en el que arranque mañana, tarde, noche nuestra. Me dijiste antes de comenzar que el que estaba bastante bien era el yen últimamente, ¿no? Sí, el yen, estaba repasando divisas justo antes de comenzar, a las 8:30 aproximadamente, y estaba viendo divisas, por lo que comentábamos, y la verdad es que de todas las que he visto, la que mejor aspecto tiene, pese a todas las que le han dado, fíjate que ha habido noticias aquí de intervención del yen, que no interesa que esté fuerte, etcétera, muchísimas intervenciones, pero yen sigue estando fuerte, y a día de hoy es la divisa mundial que tiene un aspecto alcista más saludable. Y ojo, esto no lo digo porque sí, esto lo digo porque su cesta, es decir, el yen index, la cual enfrenta al yen frente a un grupo de otras divisas, es decir, lo enfrenta frente al dólar, lo enfrenta frente al euro, el franco suizo, la libra esterlina, y vemos como yen sale ganador en prácticamente todos los cruces. Esto es un síntoma de una divisa fuerte, que es capaz de, en un combate mano a mano, superar a la inmensa mayoría de divisas internacionales. Por lo que se decía anteriormente que no hay que tener libras o tener euros en cartera, sí que hay que tener yenes, porque sigue demostrando una buena salud. Y por ejemplo, bueno, vamos ya sabes que nos puedes hacer preguntas si nos estás escuchando o si eres asiduo de economía y finanzas en el foro del mundo bursátil, pues tienes ahí un apartado en el que nos puedes hacer un montón de preguntas. También tienes el correo electrónico y también tienes el teléfono, que lo encuentras en la página del mundo bursátil, está ahí clarito, arriba a la derecha, o sea que no tienes pérdida. Y hay una serie de amigos que nos hacen ya unas preguntas, y nos pregunta ADA103 que en las divisas, ¿con qué te quedas? Si tienes que invertir en divisas, ¿te quedas con euro, con libra o nos preguntas franco suizo? Bueno, pues con ninguna de las tres. Fíjate, ¿El franco siquiera? Ni el franco suizo siquiera. El franco suizo también lo he revisado esta mañana. Para todo aquel que quiera saber cómo están las divisas, yo utilizo una página que se llama stockcharts.com, cuyos datos a fin de día son gratuitos. Y si los oyentes pues se van a esta página, en la parte derecha dice enter a symbol, es decir, pone el símbolo que deseas. Podemos buscar el dólar, el franco suizo, lo tenemos aquí con ticker dólar XSF, ¿de acuerdo? Y se nos abre un gráfico, lo ponemos en escala semanal, le ponemos una media móvil de 30 semanas y nos damos cuenta como esa media es bajista. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el franco suizo, al enfrentarlo frente a otras divisas, está débil. Esto no era así hace unas semanas, pero ahora ha cambiado y por lo tanto tenemos que observarlo así. Si es bajista, es débil frente a otras divisas y nosotros no debemos tenerlo en cartera. De hecho, me ha comentado tres divisas que justo las tres divisas son débiles, por lo que no me quedaría con ninguna de las tres, pero vamos, sin pensármelo, no las tendría en cartera, por mucho que digan que el franco suizo es un valor refugio en estos tiempos y demás, ahora mismo a mí no me parece interesante. Y aunque no nos lo han preguntado todavía, pero te lo pregunto yo, las divisas escandinavas, las coronas, ¿qué tal están viviendo este panorama tan cambiante? Sí, bueno, las divisas nórdicas siempre suelen actuar de forma más regular, parecen estar menos expuestas a noticias y demás. Y, por ejemplo, la corona noruega también funciona bien, es una a tener en cartera, aunque creo que tampoco hace falta rizar tanto el rizo a irnos al norte a divisas, digamos, menores, por decirlo de alguna forma, cuando tenemos a un yen que sí que está fuerte. De hecho, el cruce euro-yen, para ganar dinero en divisas, yo considero que hay que apostar en favor de un cruce que esté la divisa fuerte frente a una divisa débil. Por ejemplo, tenemos el cruce euro-yen, que lo estoy viendo ahora mismo en el gráfico, y vemos como tiene una tendencia bajista clara, es decir, el yen le está ganando la partida al euro. ¿Por qué sucede esto? Porque el euro es débil, el yen es fuerte. ¿Cuándo podríamos entrar? Pues si vemos que a lo mejor volvemos a la zona de los 108 puntos, ahora mismo estamos en 103,65, podría ser una oportunidad de entrada. Ahora mismo no, porque el precio dista demasiado de su media móvil de 30 semanas, pero insisto, este es el paso a seguir, buscar una divisa fuerte y una divisa débil, irnos a su par, a su cruce, y apostar en favor de la fuerte y en contra de la débil. Como un combate de boxeo, algo que he explicado aquí en otras ocasiones. Ponemos a un boxeador fuerte y a otro débil encima del ring. Y apostamos por el fuerte. ¿Por qué? Porque sí, puede ser que en algún momento el débil le gane, pero lo lógico es que el fuerte a la larga gane más veces. Entonces hay que apostar siempre a favor de la divisa fuerte, que en este caso, insisto, es el yen. Yo recuerdo, yo estoy aquí en Canarias, una zona eminentemente turística, y recuerdo que vas pasando por delante de los hoteles y hay pues una pizarra con todas las divisas, lógicamente pues el euro absorbido a un montón de divisas europeas, pero continúa habiendo pues el cambio pues con todas las coronas escandinavas que, bueno, hay en invierno que están ahí bajo cero. Ya nos lo comentó el otro día el amigo Enrique, pues aquí todavía pues llegan y tal, y les interesa pues las cotizaciones, que bueno, pues deben estar bastante bastante contentos, sobre todo los noruegos. Y Ricardo, ¿qué nos cuentas del comienzo de los índices? El único que está en rojo ahora mismo es el IBEX con 0,76 abajo, y tanto el DAX alemán, que sube cerca de 2 puntos, casi nada, como el FTSE, pues están ahí arriba. De esto, no, lo de la cumbre del otro día no les ha afectado para nada, incluso en positivo. Bueno, parece que han abierto algunos índices con un hueco a la baja. Esto es intradía puro y duro. Cuando se abre con estos huecos, muchas veces tiende a cerrarse y después ya veremos. Pero bueno, ya sabes que yo siempre huyo de lo que son los intradía, el corto plazo. Por mucho que se me pregunte, siempre intento escabullirme, así como que no quiere la cosa, y me voy hacia el terreno que realmente para mí es en el que se hace dinero, que es el medio plazo. Y el medio plazo nos dice que la cosa en Europa sigue estando débil, sigue estando bajista, mientras que Estados Unidos parece que quiere tirar a la alza. ¿Qué tenemos aquí? Dos fuerzas enfrentadas. Mientras estas dos fuerzas estén enfrentadas y no se defina un ganador, lo más posible es que tengamos movimientos erráticos, es decir, 2-3 semanas al alza, 2-3 semanas a la baja, después otra vez al alza, después otra vez a la baja, en el que prácticamente haga nadie dinero. ¿Por qué? Porque si no hay tendencia, en los mercados no hay dinero. Ese juego de jugar a adivinar suelos y tratar de sacar partido es una ruina prácticamente asegurada. Por lo que, para todo aquel que inversor que sea más tranquilo, que no tenga prisa a la hora de sacar partido de los mercados, yo sí que esperaría a que el mercado se defina bien a la alza, es decir, bien ganen los americanos o bien a la baja, los europeos terminen arrastrando a todo el mundo, como creo que finalmente será, para tomar posiciones. Es decir, esperamos a que una tendencia se confirme, sea una dirección o en otra, antes de tomar posiciones. Si se me pregunta ahora, oye Ricardo, ¿y tú qué crees que pasará? Pues por lo que veo, porque yo analizo, como sabes, índices de todo el mundo, tenemos una inmensa mayoría bajista frente a los alcistas. Es decir, aparte de Estados Unidos, cuyos índices no todos son alcistas, pero bueno, sí que parece que quieren tirarse al alza, hay poco más que tire al alza. Entonces, claro, si tenemos, digamos, 50 kilos de peso tirando hacia arriba, pero tenemos una tonelada tirando hacia abajo, al final la tonelada pues va a terminar llevándose la batalla. No obstante, insisto, mientras la batalla siga, mientras el toro americano frente al oso europeo siga luchando cara a cara, lo más probable es que tengamos comportamientos erráticos con altísima volatilidad, jornadas de subir un 2% y al día siguiente caer un 2%, como la semana pasada ocurrió en más de una ocasión. Y claro, estamos en un día que dices, sube un 2%, será el inicio de algo más, y al día siguiente con un 2% nos quedamos como estábamos y decimos, oye, esto es el retorno de la senda bajista, ni una cosa ni otra. Insisto, ahora a medio plazo las cosas siguen estando complicadas, la inmensa mayoría de índices siguen estando bajistas. Los americanos es el argumento alcista que tienen todos los analistas que quieran ver el mercado de forma positiva. No hay lugar a dudas que el mercado americano goza de salud, pero ya vimos a principios, antes de verano, como una mala salud del viejo continente es capaz de arrastrar a las bolsas mundiales. Así que no olvidemos esto, la cosa, el escenario no es fácil, sigue siendo complicado, pero el que quiera sacar partido, el que sea más optimista, debe centrarse en Estados Unidos, y el que quiera estar en el lado bajista tiene que estar centrado en Europa. No obstante, mientras que los dos no tienen la misma dirección, la tendencia puede seguir siendo errática algunas semanas. Ahora estoy viendo que se acaban de dar la vuelta casi todos los índices y en cascada el IBEX lleva perdiendo un 0,55 y todos los que estaban en verde o la mayoría pues se han tornado al color rojo. Ya el FTSE pierde un 0,46, el CAC 40 un 0,91 y me sorprende el MIB italiano, que fíjate, está subiendo una pasada, un 3,37%. A ver, no tengo el gráfico, estoy cargándolo ahora, justo porque, bueno, como sabes, no sigo el intradía. Sí, el gráfico del índice italiano también ha abierto con un hueco a la baja. La semana pasada cerró 15.475, ha abierto 100 puntos más abajo, 15.375, y tras una apertura bajista, pues ha venido una recuperación que ha cerrado ese hueco que te he comentado, y ahora parece que volvemos a volvernos abajo. Yo estoy hablando de datos en tiempo real, con gráficos de 5 minutos, y esto es lo que está sucediendo. No obstante, partido de esto intradía, si no es con un sistema automático previamente establecido, a la larga se le va a sacar poco. Yo sé que habrá mucha gente escuchándome que opere en el intradía, pero bueno, es un mercado en el que yo no creo, en el que creo que es un casino, en el que a la larga los inversores pierden sus ahorros. Es triste, pero es así. Esto es lo que opino. ¿Y cómo está el FTSE italiano? Pues un desastre. O sea, acabo de abrir el gráfico a medio plazo y es para echarse a llorar. Una fortaleza relativa tremendamente escasa. Si lo comparamos con el S&P 500, es un desastre. Es decir, mientras el índice norteamericano sube un 1%, el FTSE MIB sube un 0%, es decir, se queda plano. Y cuando el índice americano cae un 1%, el FTSE MIB cae un 3%. Es decir, cuando sube la bolsa americana, el mercado italiano sube menos, y cuando baja la bolsa americana, el mercado italiano baja más todavía. ¿Esto qué significa? Debilidad, un mercado en el que no hay que estar, y sí que hay que estar es en estrategias bajistas, es decir, estar cortos, y que sigue un aspecto muy similar al que ya han mostrado otros índices como Grecia o como Portugal, que perdieron incluso sus mínimos del año 2009 y que parece seguir el mismo camino. Ahora mismo el FTSE se encuentra en su media móvil de 30 semanas. Esta media es descendente, lo que actuará como resistencia y seguramente haga seguir goteando los precios a la baja. Bueno, el que quiera seguir estrategias bajistas en el FTSE MIB podría ser esta una oportunidad. No es de las más claras que yo veo actualmente, pero bueno, sí. Podrían probarse cortos con stop en la zona de los 17.120 aproximadamente, y desde luego el que busque estrategias alcistas, este es un mercado a evitar de todas. O sea, mejor marcharse de Europa y buscar otro tipo de... Rato largo, porque ya te digo, es un auténtico desastre. Es como no hay nada positivo en Europa. Debilidad, tendencia bajista. Este es el típico escenario en los que muchos dicen, no, pero es que ha caído tanto que yo ahora sí me pongo largo, voy a recuperar un montón porque está barata. Mucho ojo, porque la bolsa europea, no olvidemos que lo que está barato tiende a estar más barato, y la bolsa europea ya lleva barata bastantes meses. Y claro, la previsión a medio plazo en el escenario que tenemos es que todavía esté más barata. Para ganar dinero aquí, lo he repetido y me cansaré no me cansaré de repetirlo. Lo importante aquí no es comprar barato y vender caro, sino coger valores de calidad, es decir, comprar caro para vender más caro. Insisto en ejemplos como Baidu, Apple, el propio oro, en el que todo el mundo decía, no, es que está caro, fíjate, se nos han disparado un 200% al alza, lo que estaba caro tiene que estar más caro. Si buscamos índices destrozados como el italiano, el griego, el español, el portugués, pensando que están baratos y que se van a revalorizar, lo más normal es que nos llevemos una buena bofetada. ¿Y qué nos cuentas de nuestros amigos los rusos? Fueron a las elecciones hace poquito y parece ser que no están muy contentos de lo que ha ocurrido. ¿Qué tal está el índice? Bueno, pues estoy cargando gráfico ahora mismo. La verdad es que recuerdo hace unos meses en verano que eran de los mejores índices europeos. Esto se dio la vuelta. Nos pilló un poquito de sopetón, como a todos, ese cambio de tendencia, porque, insisto, la bolsa norteamericana era favorable y la europea desfavorable, un escenario muy similar al que tenemos actualmente. ¿Y los rusos cómo están? Pues débiles y bajistas. Ahora mismo siguen la pauta de la inmensa mayoría de mercados europeos. ¿Qué pasa en el índice ruso? Que no tenemos volumen, es decir, los inversores no centran su atención en el mercado ruso, el dinero no fluye hacia Rusia, y esto ayuda a nuevas bajadas. De hecho, la semana pasada tuvo un bajón considerable, de aproximadamente un 1%, cuando el resto de bolsas estuvieron prácticamente planas. Es otro de los índices que podría estar dando oportunidad de cortos. Lo que pasa es que al acceder al índice ruso es un poco más complicado. No obstante, generalizando y haciendo las cosas sencillas, insisto, aquel que quiera estar alcista, algo que no recomiendo por el momento, debe centrar su atención en Estados Unidos, de esto no hay lugar a dudas, y el que quiera sacar partido de el periodo bajista tiene que estar centrado en Europa. No obstante, a medio plazo, ya insisto de nuevo, en que si queremos tener un mercado sostenido, deben de tirar ambos mercados en la misma dirección. Mientras uno tire en una dirección y otro en otra, al final el comportamiento será errático semana tras semana. Los inversores perderán su paciencia porque dirán, oye, es que estoy aquí partiéndome los cuernos y no gano ni 4 duros. Esto es así. Cuando todo gire en la misma dirección, todos tiren en la dirección que sea. Me da igual que sea al alza o a la baja, pero que sea una dirección, ahí se podrá hacer dinero. Mientras tanto, lo que habrá será ruido. Antes de pasar también a las divisas, ya hemos tocado un poco, pero a materias primas, vamos a seguir con las consultas que nos hacen los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que si tienes cualquier consulta a nuestros amigos analistas, lo que debes hacer es sencillo, entras en elmundobursatil.es y ahí tienes o bien vía telefónica, o bien vía email, o bien a través del foro de El Mundo Bursátil. Tenemos un canal donde puedes establecer o realizar las consultas. Pablo nos pregunta por Eléctricas Reunidas. ¿Merece la pena ahora? ¿Nos dice? Técnicas Reunidas, ¿no? No, Eléctricas, Técnicas Reunidas. Verdad. Sí, se me fue la perola con dos o tres cosas a la vez y tuve un cortocircuito. Técnicas sí. Reunidas, efectivamente. Sí. Un momento que cargue el gráfico aquí. Vale, ya lo tengo en pantalla. Bueno, es que cargas el gráfico y a simple vista ya ves que viene de una tendencia bajista bestial. Y claro, aquí lo que el inversor está buscando dice, oye, es que ha bajado mucho y bueno, es un momento de comprar. Me reitero lo que he dicho antes. No hay que coger activos que caigan para a tratar de adivinar cuándo volverán a subir. Hay que coger activos que estén subiendo y subirse en ese tren. Y ese no es el caso de Técnicas Reunidas. Un valor débil, un valor bajista, en el que en estas últimas semanas el volumen brilla por su ausencia. Y claro, estamos hablando de un valor que pertenece a un mal mercado como es español. Yo siempre recomiendo, a la hora de invertir al alza, invertir en los mejores mercados, en los mercados más fuertes, en los que no se encuentra el mercado español, pero vamos, ni por asomo, en los mejores sectores y por último en los mejores valores. Y lamentablemente Técnicas Reunidas no forma parte de este grupo. Está ahora, como digo, débil y bajista, y yo activos débiles y bajistas personalmente no tendría en cartera. Bueno, necesita también el caso del valor que nos pregunta el amigo Pepe. Nos dice, el Banco de Sabadell, tras la adquisición de la CAM, ¿tiene mejor pinta que antes? Bueno, el Banco Sabadell estas últimas semanas es cierto que se ha disparado al alza, pero no olvidemos una cosa. Estamos hablando, de nuevo, de un mal mercado, el mercado español, uno de los peores sectores en los que nos podemos meter, que es el sector bancario. El epicentro de todos los problemas que hay ahora mismo en Europa está centrado en los bancos. ¿Y qué quieres que te diga? Yo, a mí no me gusta meter el dinero donde están los problemas. Me gusta meter el dinero donde está la calidad. Y la calidad ahora mismo no está en los bancos. Creo que viendo un gráfico del sector bancario se puede ver perfectamente. Es cierto que hay unos rebotes estas últimas semanas. O sea, la semana pasada subió un 14% prácticamente el Banco Sabadell, la anterior más de lo mismo, rondó el 12%. Y claro, vemos una subida de un 26% en 2 semanas y nos sale el símbolo del dólar en los ojos, ¿verdad? O sea, es tener muchísima ilusión, esa idea, oye, que quiero subirme a este tren. Y realmente lo que hay aquí es un ruido, una volatilidad bestial, que igual que se ha movido a la alza, puede moverse a la baja y volver a su senda. El Banco Sabadell parece que trata de cambiar de tendencia, no obstante, ¿qué pasa? Que al encontrarse en un mercado, insisto, débil como el español, un sector débil, pues lo más normal es que tienda a comportarse de forma errática durante las próximas semanas e incluso meses. Un comportamiento errático hace que no gane dinero nadie, porque el precio se mueve, oscila hacia arriba y hacia abajo en escasos porcentajes y se le saca poca rentabilidad. Después de un ascenso tan bestial, yo no recomiendo nunca entrar en el mercado, porque normalmente hay una volatilidad tremenda, insisto, tanto la alza como la baja, y hay que tener cuidado con esto. Así que hay que huir de bancos, por mucho que hayan subido estas últimas semanas, como el Banco Sabadell. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el tema de las materias primas está algo mejor? Porque claro, A mí, pues, al margen de los comentarios que nos hace, me pregunta, bueno, ¿y si no se puede invertir en valores, que las bolsas, por decir, que todavía están un poco para el arrastre, pues, que es mejor? Se coge el dinero y se mantiene ahí tranquilito, como suele decir tú, Ricardo, estar en liquidez o hay que hacer otra cosilla. Bueno, estamos en un momento en el que no es nada descabellado tener un 80% de exposición a la liquidez. Y lo digo sinceramente, es que los inversores parece que tenemos que estar siempre invertidos a tope, con la maquinaria a todas horas echando humo. Eso no es así. Hay momentos en los que sí que hay que meter el dinero a tope, porque la tendencia está clara, y hay momentos en los que hay que esperar. Hay que estar tranquilos en momentos como el actual y buscar oportunidades. Dices, bueno, que no se puede invertir en valores. Esto no es del todo cierto. Por ejemplo, yo estoy bajista en renta variable europea. Y es así. No hace falta invertir siempre al alza. Podemos ponernos también cortos. Hay índices, nos ponemos cortos en un índice y estamos cortos en renta variable europea. Aquí lo importante es que haya tendencia en una dirección u otra. Me da igual, no tiene por qué invertir siempre al alza. Puedes estar a la baja. Mucha gente dice, oye, es que esto de invertir a la baja es poco ético. Oye, yo no tengo la culpa de que los dirigentes europeos sean incompetentes. O sea, mi trabajo es hacer dinero en los mercados, y si la cosa está mal en Europa, pues bueno, tendré que ganarme la vida sacando partidos de esos descensos. No, yo no puedo cambiar los problemas en Europa. Ojalá pudiera cambiarlos, pero no puedo. Y como no puedo, y mi vida está en tratar de sacar dinero de los mercados, si los mercados son bajistas, trato de sacar dinero en esa dirección. Las materias primas, ¿cómo están? Pues también bajistas. Especialmente los metales industriales, como el cobre. Las materias primas agrícolas eran de las que más me gustaban hace algunas semanas. Lo que pasa es que se dispararon a la baja y no dieron finalmente oportunidad de entrar cortos. Pero si vemos un ETF, que es el PowerShares DB Commodity Index, es un índice que engloba a un grupo de materias primas. Estas materias primas vemos como en escala semanal, que es como reviso yo los gráficos, se encuentran más débiles que las bolsas de valores y se encuentran en tendencia bajista. De hecho, la semana pasada el precio topó contra la zona de los $28 en este ETF y volvieron a descender. Esos $28 coincidían con una resistencia que además era el punto por el que pasaba la media móvil de 30 semanas que apuntaba a la baja, que siempre actúa como una resistencia dinámica, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Una tendencia bajista también en materias primas, de la cual, para sacar partido, bien, podemos ponernos cortos en este ETF, en el que comento, en el DBC, o buscar los grupos de materias primas más débiles para tratar de sacar partido de ellos en esta dirección, la tendencia bajista. Y las materias primas más débiles a día de hoy son materias primas agrícolas y metales industriales. El problema que tenemos con ellas es que distan mucho de su media móvil de 30 semanas. Esto nos hace poner un stop demasiado lejano. Así que tal vez el que quiera operar algo en materias primas podría ponerse corto en este ETF, insisto, DBC. ¿Por qué? Porque es bajista, porque es débil y porque hay poco volumen. Es decir, los inversores no prestan atención al ETF, los que están dentro terminan aburriéndose y esto finalmente hace caer más el precio. Así que el dinero ahora mismo para mí en materias primas están en los cortos. Ahora todos los principales índices europeos han dado la vuelta, se han terminado de dar la vuelta, los que nos la habían dado antes, y están todos en rojo, incluido el MIB italiano, que está en el 0,90, el FTSE MIB. ¿Qué te iba a decir, Ricardo? Vamos con otra consulta. Ana P. nos pregunta por Telefónica si crees que merece la pena. Bueno, estamos en lo de siempre. O sea, yo soy conocedor que los inversores españoles centran principalmente su operativa en el mercado nacional, pero lo digo sinceramente, España es un desastre, por no decir otra palabra. Yo, personalmente, o sea, no sé otra gente, pero yo, personalmente, cuando meto mi dinero, me gusta invertir, reitero, en lo mejor de lo mejor. Y España no es eso. España está más cerca, por no decir que lo está, dentro de lo peor, que en lo mejor de lo mejor. Yo en España, aunque me gustaría invertir en España y decir, oye, es que España va de maravilla y quiero sacar partido de ella, pero es que no es así. El IBEX es un auténtico desastre. Si comparamos un gráfico del IBEX con un gráfico del S&P a medio plazo, es que es para echarse a llorar. Y dices, oye, pero es que me quedo 100 veces con los norteamericanos. Y es así, porque el gráfico lo dice, apuntan más al alza y tienen mejor aspecto. ¿Qué pasa? Sí, estamos hablando de Telefónica, un valor que reparte un dividendo interesante, etcétera, etcétera, todo lo que queramos. Pero no olvidemos, ahora, por ejemplo, no sé en qué porcentaje estará el dividendo de Telefónica, supongamos que el 9%, ¿vale? Y dice, no, es que Telefónica vía dividendo solo me va a devolver un 9%. Sí, pero es que ese 9% se lo funde el mercado en una semana. Imaginemos, por lo que sea, que compramos Telefónica en, pues, no voy a decir en el techo, voy a decir. A 16.50, me estoy escuchando a mí, bueno, imaginemos que compramos Telefónica en 16.50 aproximadamente. Pues desde entonces hasta el día de hoy habríamos perdido un 15%. Ese 15%, para recuperarlo vía dividendos, sería una bestialidad, porque necesitaríamos 2 años sin que la cotización se moviese. Así que yo nunca recomiendo invertir vía dividendos. Estaría fuera de Telefónica porque es un valor débil y bajista, y sobre todo porque es un valor que pertenece al mercado español, y cambiaría un poquito el chip de invertir en España. A día de hoy se puede invertir en la misma facilidad en España que en Singapur, aunque resulte extraño, es así, y buscaría mercados más fuertes si se quiere estar a la alza como un norteamericano. No obstante, reitero que para mí el dinero sigue estando en el lado corto, en la bolsa, en la renta variable europea. Jaime me pregunta por el petróleo, invertir en futuro. El petróleo norteamericano, no dices si es el norteamericano o el europeo, supongo que será Brent, entonces, ¿no? Sí, el Brent, si no lo certifican, supongo que será Brent. Sí. Aquí, normalmente, petróleo Texas, me parece que no conozco a nadie que invierta, ¿sabes? Bueno, yo tuve hace unos meses, o sea que ya conoces a alguien. Bueno, el Brent, ¿cómo está? Un episodio lateral, está triangulando. Decía hace un momento que las materias primas eran bajistas. El caso de las materias primas energéticas no es una excepción. Hay un dato curioso que ya he dicho aquí alguna vez, es que las materias primas tienden a comportarse inversamente al dólar, es decir, si el dólar está fuerte, las materias primas suelen estar débiles, y por el contrario, si el dólar está débil, las materias primas tienden a estar fuertes. Ahora mismo tenemos un dólar fuerte, lo cual está apretando a la baja las materias primas entre las cuales se encuentran las energéticas. Dentro de estas materias primas bajistas, la más bajista no es el Brent. El Brent se consigue mantener en un episodio lateral, un comportamiento errático, que lleva repitiéndose desde aproximadamente mayo de este mismo año. El que invirtió en mayo hasta ahora prácticamente no ha ganado nada, incluso podría haber perdido algo con los rollovers. Pero ¿qué tenemos de escenario futuro? Es cierto que se acerca un movimiento brusco, algo que comentamos ya aquí hace unas semanas, algo que yo veo mediante un indicador que se llama Atlas, de un desarrollador español que se llama Blay 5, está diciendo que hay un movimiento violento en las próximas semanas. No sabemos si va a ser al alza o a la baja, pero con todos los ingredientes que tenemos en ahora mismo en el gráfico, es decir, unas materias primas bajistas, un dólar fuerte, un Brent en el que el volumen no llama excesivamente la atención, parece que ese movimiento vaya a ser a la baja. No obstante, no estoy convencido del todo. Yo esperaría a que se iniciase este movimiento, lo seguiría de cerca, y si vemos que empieza día tras día a subir o a bajar un 1%, esa será la dirección que tomará, y a partir de ahí tomar posiciones. No obstante, el episodio lateral se mantendrá mientras el precio esté entre los $100 y los $116 aproximadamente. Si rompe al alza o a la baja esas dos zonas, podría ser momento de abrir posiciones antes a la baja que al alza, porque las materias primas son bajistas. No sé si hacerte la pregunta ahora o hacértela un poquito más adelante, conforme vaya pues terminando el mes de diciembre, sobre lo del rally alcista de fin de año. ¿Esto se pregunta antes, después, a final de año? ¿Cuándo es la hay que hacer la pregunta adecuada y qué opinas si va a haber este año? Bueno, esto es la pregunta típica, ¿verdad? La tópica de todos los años, sí. Sí, de todos los años. ¿Va a haber rally de Navidad? Hace unos años yo hice un estudio, desde 1950, y me decía que apostar a favor del rally de Navidad no se ganaba más dinero que, por ejemplo, comprando a mitad de mayo, que no hay ningún rally conocido, ¿verdad? O sea, que prácticamente era lo mismo, es más una leyenda que otra cosa. Es cierto que se gana dinero con el rally de Navidad, pero no se gana más que comprando con una fecha aleatoria que cojamos del mercado, ¿sabes? O sea que sí, es algo mediático, claro, en en Navidades todo el mundo tendría que estar más contento, más feliz, ¿verdad? Una situación que nos envuelve y tenemos a ver las cosas de más optimistas, pero los números nos dicen que da igual comprar en Navidad a largo plazo, ¿eh? Creo que este estudio lo hice desde el año 1910, que cogiendo fechas aleatorias. Sí, es verdad que habían algunas fechas que eran peores que otras, pero más o menos estaba, el rally de Navidad estaba en la misma, por lo que sí, es optimista el rally de Navidad, pero no más que otra fecha del año. Ahí está. Y bueno, pues tengo que preguntarte por la triple hora bruja que vamos a tener ya mismo. ¿Esto también influye mucho en los inversores? ¿No influye o es un tópico también como lo de los rallies de fin de año y todo esto? Sí, es un argumento para completar 15 programas de radio o una hoja de periódico, sí. ¿Verdad? Que siempre se suele rellenar. Puede tener un movimiento intradía puntual, pero bueno, a medio plazo no cambia nada. Es decir, la gente dice, no, es que en la triple hora bruja se cambia la tendencia anterior. Y alguien me diría incluso, sí, yo lo he vivido, me acuerdo que de las últimas tres ha sucedido eso, pero bueno, es que sucede tres, falla tres, no hay. Si hacemos un estudio estadístico, nos damos cuenta como la triple hora bruja no supone grandes cambios con respecto a otros puntos. Así que para mí es otro más titular que algo operable. Lo que es operable, tenemos que cogernos un ordenador, programar un sistema, decir, oye, compra con estas características y vende con estas características. Si funciona, adelante, pero si no funciona, hay que desecharlo. Y la triple hora bruja no es de esos momentos que funcionen. A ti, como siempre, te gusta ver las cosas con perspectiva y huyes un poco de los argumentos mediáticos, de los tópicos, ¿no? Exacto. Yo no creo nada. Es que en este negocio estamos hablando de dinero. Y el dinero en tiempos que corren, o sea, no es broma. Hay que preservarlo y hay que ser serios. No se puede, oye, es que me han dicho que esto funciona, voy a hacerlo. No, antes de hacerlo, antes de meter tu dinero, compruébalo. Esto en Es Bolsa, ¿cómo lo comprobamos? Cogemos los parámetros que consideramos oportunos, los metemos en el ordenador, en un programa que tenemos especial para esto, profesional, le decimos, oye, si se cumplen estos criterios, compra, y cuando se cumplen estos otros, vende. Eso lo metemos en el ordenador y lo testeamos desde el año 1910, por ejemplo, o 1960, da igual, hace un montón de años. Y vemos si, siguiendo esas reglas, la cosa funciona o no funciona. Si funciona, podemos seguir investigando por esa vía, pero si no funciona, se desecha. Esto es como, así es como hay que hacer las cosas en los mercados, porque si nos creemos cualquier cosa que nos digan, al final no, o sea, nos van a dar por todos lados. Hay que tener mucho ojo con esto. Sé que lo que estoy diciendo precisa de conocimientos de programación, pero bueno, es que el mercado no es fácil. El que se crea que la bolsa es un sitio en el que se hace dinero fácil está muy equivocado. Es un sitio en el que hay que estudiar, hay que esforzarse por entenderlo, hay que adaptarse, hay que ser disciplinados, es decir, cuando encontramos esas pautas que funcionan, aprovecharlas de forma siempre igual, es decir, sin variables, sin emociones, y a partir de ahí es como se le saca dinero al mercado. Si hacemos lo que todo el mundo hace, que siempre es, no, yo voy a comprar BBVA, voy a comprar Santander, voy a comprar Telefónica, vamos a acabar como la inmensa mayoría de inversores. El mercado está para trabajárselo, más en tiempos como el actual, estudiarlo, sacar ventaja estadística. Comentaba hace un momento que en internet que es muy importante saber que el mercado es un casino en el que no dejan contar las cartas, es decir, está todo escrito, lo vemos en los gráficos, y a partir de ahí podemos cogernos el ordenador y contar esas cartas y saber si va a salir una, si va a salir lo que sea. Es un mundo apasionante de la informática al que le podemos sacar partido a los mercados. Pues vamos con las últimas consultas que nos hace en este caso el amigo Gator. Nos pregunta por Michelin y Pirelli. No sé dónde cotizan. Deduzco que Pirelli estará en Italia y Michelin en Francia, pero no lo tengo muy claro. Sí, un poco en línea con el mercado español. El mercado europeo es un desastre. Yo he dicho hace un momento que estaba bajista en renta variable europea, pero no ahora, ya de hace semanas. No es que me haya puesto esta mañana por alarte. Europa sigue siendo el epicentro de los problemas mundiales, esto es algo que sabemos todos, y a la hora de invertir al alza, que es como supongo que querrá invertir este compañero, es importante, reitero, meterse en mercados fuertes, y los mercados europeos no lo son, y el francés y el italiano, por supuesto, no lo son. Michelin es un valor débil y bajista del que hay que huir. No sé, si, supongo que la estrategia sería para plantear largos. Estoy viendo el gráfico, supongo que plantea estos largos porque ve una zona de soporte en los 47,6 aproximadamente, un importante soporte, pero cuando la tendencia va en contra de esos soportes, es decir, cuando el movimiento se está produciendo a la baja, lo más normal es que los soportes terminen por romperse. Cuando se pierde un soporte, el movimiento a la baja puede ser bastante acusado. No veo Michelin un valor para invertir, es un valor débil y bajista, por lo que estaría fuera. Y el otro valor era Pirelli, ¿verdad? Sí, Pirelli. Sí, el sector automovilístico europeo, pero bueno, nos centramos también en lo que es el índice. Está un poco mejor Pirelli. Pirelli, el máximo problema que tiene es que pertenece a un mercado débil como el italiano. Si estuviera en el mercado norteamericano, estaríamos hablando ya de otra cosa, porque seguramente se le podría sacar más tajada. Yo no lo veo interesante, a no ser que, vamos, el escenario en Europa cambia radicalmente, algo que dudo y que haría falta, vamos, un giro extraordinario. Estaba hablando de ascender los índices un 20% o un 30%, una cosa bestial. Mientras esto no suceda, Pirelli sí que lo mantendría, sí, en caso de estar dentro lo mantendría con un stop alrededor de los 5,9 euros aproximadamente, pero no me plantearía compras porque el mercado italiano está débil. Ahí está. Pues vamos a ir cerrando ya, pero antes nos gustaría saber cómo está viviendo pues estas jornadas con iba a comentar el rally alcista de fin de año y tal ahí en esbolsa.com, pero bueno, cuéntanos que cómo lo está viviendo este fin de año del 2011. Bueno, este fin de año, la verdad es que la semana pasada estuve de vacaciones, como bien sabes, y sí. Bueno, he estado un poco desconectado. Fíjate, me he movido esta semana de vacaciones entre pasear entre naranjos, porque soy de Valencia, ¿verdad? Y me comía una naranja, y hablando con amigos de trading de alta frecuencia, estos sistemas automáticos, o sea que he hecho prácticamente de todo. ¿Cómo está la cosa en Esbolsa? Pues la verdad es que está tranquila. La gente entiende que estamos en un escenario complicado, en el que es muy importante tener una exposición a la liquidez. ¿Por qué? Porque la volatilidad es bestial. Es decir, estamos viendo como una semana subimos un 7% o trabajamos un 4%. Y esto, si estamos muy expuestos, y no te quiero contar si estamos apalancados, se traduce en una curva de beneficios muy irregular que psicológicamente es demoledora. Porque, vamos, ver como una semana ganamos mucho o la siguiente perdemos todo lo que hemos ganado y demás es bastante preocupante. Estamos en un escenario en el que la liquidez es una opción, no hay que sobreexponerse a los mercados, operar con poca carga, y cuando ya tengamos una tendencia definida, bien sea al alza o a la baja, entonces sí ir metiendo más carga. Pero mientras tanto, no sobreexponerse. Aquellos que quieren estar largos tienen que centrarse en Estados Unidos, y los que quieran cortos tienen que centrarse en Europa. Y más allá de esto, es que realmente hay poco, podemos calentarnos muchísimo la cabeza. De hecho, incluso hay discusiones entre analistas, ¿no? Que tú eres alcista, tú eres bajista. Aquí no importa el que tenga razón, aquí lo que importa es sacar partido del mercado. La verdad es que con comportamientos como los que estamos viviendo en las últimas semanas, no está ganando dinero nadie. Es decir, si no hay tendencia, no hay dinero, es algo que he repetido aquí muchas veces, y calentarse la cabeza en exceso en un escenario como el que tenemos actualmente puede volver locos, llevar incluso a exaltarse a más de uno, como ya he visto por algunos blogs y demás, que claro, es que tú eres alcista, yo soy bajista, no sé qué, no sé cuánto, y la gente ya se pone algo tensa, no sé por qué, porque aquí se está para ganar dinero, no para tener razón. Pero bueno, reitero, si unos están tirando a la alza y otros a la baja, habrá pocas oportunidades de hacer dinero. Ahora bien, si se me pregunta quién crees que tiene la sartén por el mango, quién crees que se llevará la partida, a día de hoy los bajistas tienen más fuerza porque son más. Esto es así, nos guste o no. Y bueno, si tengo que apostar en alguna dirección, apostaría a la baja, y es decir, por los mercados europeos a la baja. Ahí está. Pues Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, pues te emplazamos, creo que es el próximo miércoles por la tarde, cuando tenemos al amigo Ricardo. A Ricardo, ya sabes que lo puedes encontrar en losmercadosfinancieros.es, el blog que habitualmente escribe, y además es director general de esbolsa.com. Ricardo, como siempre, un saludo, un verdadero placer, y nada, te emplazamos para la próxima, ¿ok? El placer es mío, Fran. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Y por nuestra parte, nada más, ya sabes que ahora mismo todos los principales índices europeos están en rojo. El que peor lo lleva es el IBEX 35, 1,22% a la baja. Estamos por debajo de los 8.600, en 8.544. Y bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que nos depara la sesión. Volvemos a las 7 de la tarde. En este caso será con el amigo Enrique Cordero, una producción como siempre de MB Radio y Economía y Finanzas. Ya sabes que lo grabamos y en cuestión de minutos podrás descargártelo en formato podcast. ¿Qué más se dice en estos casos? Pues nada, que pases una feliz jornada de este lunes y que nada, en un ratito, eso de las 7, volvemos a encontrarnos ya con cierres europeos y también la apertura americana. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.